Hoy vete como tico bat naukura sozarrek ezia, oituretan itxetxia. Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, hoy teníamos doblete y tenemos ya a nuestra segunda invitada de la mañana, Amaia Zalba, que en poco tiempo casi se ha convertido en colaboradora, ¿no? Ya creo que es la tercera vez que vienes sí. por esta radio, pero en esta ocasión a hablarnos de un tema, bueno, pues distinto a los otros dos que venías. Vienes con motivo de la celebración del 28J y en primer lugar me gustaría preguntarte sobre la denominación que tiene, bueno, este año, que lleva teniendo ya en años anteriores, este día, es el día de no solamente del orgullo gay, sino gay, lesbial, LGTB se llama y es lesbiana, gay, uh-huh. trans y bisexual. Uh-huh. ¿Y por qué se ha decidido darle esta denominación? Quiero decir, ¿por qué es importante tener en cuenta a todas las personas que abarcan este colectivo, ¿no? Claro, porque antes se llamaba el orgullo gay, ¿no? Uh-huh. Y dentro de los gays se supone que es chico-chico, ¿no? Uh-huh. Hombre-hombre. Uh-huh. Entonces incluyen lesbianas, mujer-mujer, transexuales. Uh-huh. Y bisexuales también. Uh-huh. Es importante la terminología, pero claro. Mucho más importante es la celebración de este día. Y sin lugar a dudas, cada vez que bueno, pues se celebra un día o se le da una mención especial a un día en concreto, es porque detrás hay drama y detrás hay muchas cosas que reivindicar, ¿no, Amaia? Bueno, y porque detrás hay todavía una sensibilización que hacer, ¿no? De eso, que hay identidades diferentes, que hay una diversidad de identidad, de género, de personas sexuadas, muy amplia, y que ya va siendo hora que salgamos como de las casillas, ¿no? De heterosexualidad, de hombre, mujer, que abarca esto mucho más. En muchas partes de la geografía de Euskal Herria ya se venía celebrando este día desde hace mucho tiempo, pero esta es la primera vez que se celebra bueno, pues de esta manera tan específica en Berriozar, ¿no? Sí, bueno, igual en años anteriores, no sé si desde el movimiento popular o feminista se habrá hecho algo, pero desde luego desde el ayuntamiento es la primera vez que se hace. Y bueno, yo recién llegada aquí tenía muy claro que este año querían hacer una campaña en torno a este día y hacer alguna actividad para sacarla a la calle y para que en Berriozar se vea, ¿no? Que Berriozar también está por la diversidad sexual. Uh-huh. Y bueno, si quieres luego podemos profundizar un poco más en lo que os ha llevado a tomar la decisión de celebrar de manera tan concreta esto, pero ¿qué actividades o qué actos tenéis programados o previstos para esta semana? Bueno, hemos hecho varias cositas. Se ha preparado un bando para el pleno de este miércoles en el ayuntamiento, que se leerá y se le dará la palabra, se ha llamado a la plataforma del 28J, que están organizando pues todas las actividades para esta semana en Iruña. Vendrán y tomarán la palabra después de la lectura del pleno. Uh-huh. Se han preparado unos carteles que aún están sin repartir, uh-huh. que será esta semana el reparto, para colocar en bares, sociedades, lugares públicos, piscinas, polideportivo, gaztelecu, de todo tipo de lugares donde pueda ir cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Sitios públicos, en los que el lema es en este lugar no se permiten comportamientos homo-lesbo-transfóbicos. Uh-huh. Es un poco una campaña que se hizo hace muchos años desde EGAM en Tonafarroa y que, bueno, hemos rescatado, hemos apañado un poco el texto porque era mucho más largo y teníamos que ponerlo en los dos idiomas y tampoco si pones un texto muy grande la gente no lo acaba sin leer, ¿no? Y entonces va a ser, bueno, ya los veréis, es el fondo de los colores del arco iris, que es la bandera, uh-huh. la bandera de este día, y ahí está el texto. Entonces, bueno, se reparten ahora, pero con idea de que sean unos carteles pues, uh-huh. que se queden allí durante tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro, la biblioteca ha sacado un folleto con unos materiales que tendrán durante esta semana una mesa, no he estado, pero nos comentaron que iban a ponerlo así, con materiales diferentes, pues audiovisuales o de lectura, o materiales que tienen ellas en la biblioteca relacionados con este tema, ¿no? Para que están de normal ahí en la biblioteca, pero para que esta semana estén como más visibles y la gente, si le apetece coger una novela o una película en torno a este tema, lo tenga. Y luego ya nosotras, como la actividad central, digamos, es este viernes vamos a poner un documental en el Kulturgune a las 7 de la tarde, un documental que se llama Rakala. Uh-huh. Es un proyecto que lo han hecho entre Bilgune y Topatu Gazte proiektu komunikatiboa. Lo acaban de estrenar. Lo estrenaron en Donosti el viernes pasado y sí que lo están haciendo por más pueblos de Euskal Herria. Y bueno, pues nos pareció muy buena idea traerlo aquí también a Berriozar. En Iruña se va a poner este jueves en Catacrac, entonces se está poniendo en sitios distintos. Sí que es verdad que no vamos a contar con Bilgune para la presentación, pero una persona que trabaja en Berriozar, aquí en Lantxotegi, ha tomado parte en este proyecto y vendrá a contarnos un poco cómo lo han hecho, qué querían, ¿no?, que se visibilizara, que un poco el documental va sobre la ruptura de la heteronormatividad, ¿no?, que vivimos como en un mundo en el que lo normal o la norma es ser heterosexual, ¿no?, y viene un poco a romper eso y a contar sobre todo, porque son un documental de experiencias de vida, o sea, son todo entrevistas, de gente que no se ha situado en la heteronorma, o sea, no se ha visto dentro de esta heteronorma, ¿no? Y cómo ha vivido eso, cómo le ha costado salir de ahí, qué experiencias de vida ha tenido. Bueno, y lo que comentabas también es que este documental tiene, bueno, la peculiaridad, vamos a decir, que es la novedad de que este fin de semana mismo se ha presentado en Donosti, El pasado, el día 13, el pasado, ¿no? Sí. Y ya recién sacado del horno, como quien dice, ya lo tenemos en Berriozar, sí, ¿no? Recién sacado llega a Berriozar, sí. Lo iban a estrenar el día 13, y a partir de ahí, bueno, hasta ese día no se podía ver en internet, ahora ya se puede ver en internet también, y a partir de ese día lo ponían a la venta, y entonces nos dijeron, bueno, pues podéis llevarlo a Berriozar. Lo ideal habría sido, pues eso, contar con la presencia de quienes lo han hecho. Pero bueno, a mí me parece también una bonita experiencia contar no con quien lo ha realizado, sino con quien realmente se ha implicado y tiene una historia de vida para contar sobre esto, ¿no? Berriozar, últimamente en la anterior entrevista estábamos, bueno, hemos tenido la ocasión de charlar con Josu Jiménez, que nos venía a presentar el nuevo acogimiento que van a tener los niños saharauis en Berriozar, y me da la sensación de que Berriozar en estos últimos años está tomando un carácter, si cabe, más solidario que en años anteriores, y me da la sensación de que esta actividad que vienes a presentar hoy a esta radio tiene también ese tinte, ¿no?, de teñir a Berriozar con ese carácter más solidario y más abierto, ¿no?, si cabe. Sí, claro, abierto, pues porque, bueno, porque viene a ser un poco el salir, no solo por el documental, ¿no? O sea, toda la campaña esta viene a ser un poco para incluir todas las sexualidades diferentes, todas las identidades que se vivan en Berriozar y en todos los lados, ¿no? Ajá. Pero que sí, que hay que hacer un poco de apertura, porque no somos ni tan estáticos ni tan... Ajá. Que ya vale, ¿no?, de que nos digan qué hacer, cómo ser y cómo... Pues así de claro, así de ya vale con esa historia. No sé si esto se va a trabajar de manera específica con algún colectivo. Creo que se ha hecho, se ha intentado hacer un trabajo con instituto, pero por tema de fechas o no sé cuál ha sido el motivo, pues al final no se ha podido hacer este trabajo. Sí. No sé si se va a trabajar en algún otro espacio. En este momento no. Claro, en el instituto sí que nuestra idea era, con esta campaña ahora en junio, aunque el instituto ya había acabado para el 28 de junio, ¿no?, haber hecho con el alumnado de tercero y cuarto la ESO, pues también una campaña de sensibilización, con una película, con un debate. No pudo ser, esperemos que el año que viene pueda ser, pero sí, la idea era un poco hacerlo como en dos partes, ¿no?, el bloque, digamos, más en el instituto con gente joven. Uh-huh. Y luego más de cara a toda la ciudadanía en el espacio del Kulturgune. Pero bueno, pues se nos ha quedado en una de las actividades. Ajá. El año que viene, igual con más tiempo, podemos hacerlo los dos. Hombre, es un tema a trabajar durante todo el año. Ajá. Pero sí que es verdad que a mí me parece importante las fechas así puntuales, porque aunque sea que el resto del año no nos olvidamos de esto, ¿no? Igual hay gente que sí. Pero el mismo día en sí me parece importante. Ajá. Celebrar, reivindicar. Bueno, pues vamos a poner una pancarta también, no sé muy bien dónde, si en donde el Decatlón o aquí en la Plaza de Gusquí, dependiendo de la bandera que pusimos, si aparece o no. Pues que se vea un poco en la calle, ¿no?, que Berriozar, la idea es esa, que Berriozar está por la diversidad sexual, que acoge a todas las orientaciones, identidades y posibilidades que haya, y que se vea eso en el pueblo, ¿no? Hace un momento comentabas que en la Plaza de Gusquí llevaba una bandera de símbolo de este día puesta desde creo que hace una semana, y esta mañana comentando con mi compañero Aritz decíamos, no, pues ahí va, pues ha desaparecido. No sabemos muy bien qué ha pasado con esa ventana, con banderola, si ha volado o alguien la ha arrancado. Pues la pusimos, creo que era el jueves o el viernes, esa mañana, y ya el sábado a la mañana no estaba. Bueno, no estaba. Yo quiero creer que está al otro lado, que se ha volcado y que está puesta para el otro lado, porque se ve en el palo ahí, se ven los coloricos, pero igual la han cortado. Bueno, pues vamos a pensar que ha sido la tormenta de ayer la que la ha volado hacia el otro lado y no ha sido ningún desaprensivo que ha intentado, nuevamente imponer sus ideas ante la. No, esperemos que esté, si no, pues tendremos que responder. Amaya, no quería terminar esta entrevista sin preguntarte por el grupo de personas que está detrás de la organización de esto. Cuéntanos un poco quién forma parte. Bueno, todo esto surge de la Comisión de Igualdad. Dentro de la Comisión de Igualdad, de cara a organizar el 28J, surgió un grupico de trabajo. No estamos todas las personas que formamos la comisión, y sí que nos hemos ido reuniendo. Pues es gente que forma parte de la comisión, pero que por propia voluntad dijo, bueno, pues para preparar estas actividades yo me implico. Y sí que es de agradecer. Pues todas esas personas implicadas, y desde aquí, desde esta radio, hacemos un llamamiento especial para que todas las vecinas y vecinos de Berriozar pues también participen en todas las actividades que proponéis, especialmente a que acudan a ese reportaje a Rakala, que recordamos que se proyectará el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y sí, ¿no? Pues en el Kulturgune. Sí. Bueno, y nada más, nos marcha el tiempo, Amaya, nada más que agradecerte nuevamente que hayas acudido a los estudios de Berriozar y Ratia. Ha sido un placer poder charlar estos minutos contigo. Vale, eskerrik asko. Baziren bizil borreste, gizartearen kaiola itxian, elkar maiatzeko aske, elkar maiatzeko aske. Zerdi gixon ta erdi eme deitzen digute nozenki, beraiek matxoi.